Es otra voz, es otra historia. On avait envie de faire les choses ensemble. J'ai tant de ponts. Building bridges. Building bridges. Tendiendo puentes. Subía que era aquí. Nosotros siempre luchamos cantando, llorando, gritando. Bienvenidas a Puentes Emancipatorios, el episodio número 11 de Tendiendo Puentes, el ciclo de podcast y audiovisuales impulsado por MKE, Mundu Bat Cooperativa Elkartea. Puentes Emancipatorios abre un abanico que conecta experiencias y realidades diversas. De la mano de Fatu, Ivana, Yasmín y Viviana, este capítulo viaja por tres continentes para recuperar elementos del proceso que ha sido Tendiendo Puentes, destacar aprendizajes del mismo y plantear horizontes de futuro en términos de posibles puentes. Soy Fatou Jeng, soy de la Asociación de Mujeres Fidekuchen, soy de Senegal y vivo en Vizcaya, en Bilbao. La aportación de Fidekuchen en el proyecto Tendiendo Puentes, hemos colaborado en podcast, hemos colaborado también como traductora. Bueno, inicialmente empezamos a participar en algunas reuniones, es verdad que fue en el contexto de pandemia, luego bueno, pues tuvimos un pequeño descuelgue, ¿no? por sobrecarga de trabajo y diferentes situaciones que nos han presentado dentro de la organización. Cuando nos hemos reincorporado de alguna manera al proyecto, lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido compartir el trabajo que estamos realizando y también nutrirnos del trabajo que comparten otras organizaciones. Así que bueno, estamos en un momento de crear diálogo y de conocernos mejor. Mi nombre es Viviana Peñaranda Sepúlveda, hago parte de la red Mariposas de Alas Nuevas Construyendo Futuro. Vivo en Buenaventura, que es el primer puerto de Colombia y donde su mayor población es pueblo negro y pueblo indígena. Nosotras somos unas convencidas de la fuerza colectiva y de que el poder colectivo es la clave. O sea, aquí no vale hacer cosas individuales ni solos ni solas, porque el sistema es tan grande y tan apabullador que lo que hace es que te puede tragar, ¿sí? Y que además o te copta o te desaparece o te silencia. Y la forma de evitar eso es realmente trabajando en red, trabajando en colectivo, reconociendo que cada quien tiene unos roles, reconociendo que cada quien ejerce un poder, reconociendo que cada quien tiene que aportar a la construcción y a la transformación del mundo. La unión hace la fuerza. Nuestro objetivo ha sido siempre sumarnos a trabajos porque estamos empezando y nosotras mismas hay cosas que igual no podemos, pero siempre la unión te hace más fuerte y la unión hace que podáis llegar a más lejos. Por eso siempre Fidekuchen está como muy, muy abierto a colaboraciones, a trabajar, y porque eso es como que algo que tenemos muy claro, que una persona no puede. Tienes que ser una unión fuerte para poder llegar a donde queréis llegar. Yo siempre suelo decir que un sonambulista tendría mucho más miedo a caerse si no tuviera una red debajo, ¿no? Y yo creo que a las organizaciones nos pasa un poco lo mismo, ¿no? El ir solas, sin tener ningún tipo de conexión, en momentos donde sobre todo se fomenta la competencia, el cada uno por su parte, tanto a nivel individual como de las organizaciones, bueno, desde luego marca un escenario muy, muy triste, ¿no? Y justamente las organizaciones que, bueno, trabajamos por construir un mundo diferente, un mundo, desde luego, que podamos contar con otras personas para sacar adelante esos proyectos que tenemos, pues yo creo que lo ideal es trabajar colectivamente, ¿no? Y bueno, proyectos como este, Extendiendo Puente, nos acercan a realidades muy diferentes, a lenguas distintas, a compañeros que tienen cosmovisiones muy diferentes, pero que estamos unidos en algo, y ese algo es apoyarnos sobre todo y construir un mundo distinto y más habitable para todas. Bueno, mi nombre es Yasmín Bexabe López, soy coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina Codinca. También tengo la responsabilidad de la coordinación de la articulación de mujeres de la Vía Campesina y soy de Honduras. Yo creo que para lograr llegar a todos los países y las organizaciones precisamente es eso, cómo coordinamos las acciones. Ahora mismo nos ha tocado que ver un poco el tema de la tecnología, que pues no era que no existiera, estaba ahí, pero imagínate, para las organizaciones que toda la vida hemos venido construyendo nuestros espacios de manera presencial y ahora pues hay que usar un Zoom, pues ahora hay que usar otras herramientas, pues yo siento que más bien nos hemos acercado un poco más porque hemos logrado estar participando a nivel internacional de los foros de la Vía Campesina, justo lo que quizá en algún momento necesitábamos plantearnos y replantearnos, que todo el accionar de las luchas de la Vía Campesina nos logremos informar todos y todas, porque de esa forma también vamos a volver sostenible la solidaridad, la unidad y la articulación misma de los espacios. Tenemos como varios objetivos. Uno, poder aportar las narrativas propias a la Comisión de la Verdad. Es decir, nosotras no queremos que nos narren, queremos narrarnos y queremos mostrar una verdad desde las mujeres negras. Queremos nosotras mismas decir cómo nos ha afectado y cómo nos hemos ido transformando en medio del conflicto. Lo mismo a la Justicia Especial para la Paz, poder mostrar cuáles son las espinas del racismo en la guerra, ¿sí? Porque aquí se muestra solamente es el patriarcado y el sexismo al interior de la guerra. Lo mismo a la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas, como en los territorios negros afrodescendientes palenqueros y raizales se hace la expresión en las fosas comunes y en la recuperación de los cadáveres, de los muertitos que han sido mal sembrados en esta guerra inmunda. Los grandes retos de futuro que nos planteamos es seguir en la batalla diaria, ¿no? Estamos en un momento en el que cada día es un triunfo de alguna manera y en ese sentido pretendemos seguir en la misma línea, tratar de romper la brecha mediática que hay contra Cuba, seguir denunciando la manipulación que hay y dar a conocer sobre todo los procesos que se están dando, el trabajo que hacen las organizaciones, lo que representa un día a día luchando contra el bloqueo, contra un imperio que ha caído con todas las fuerzas, contra una isla pequeña, pero que aún así irradia una luz tremenda al mundo, ¿no? Los proyectos, los programas, perdón, como son Operación Milagro o programas como el Yo Sí Puedo de alfabetización, todo eso creo que marca al mundo o muestra al mundo, mejor dicho, que se puede construir incluso en condiciones extremadamente difíciles en el marco internacional, y en esa línea pretendemos aportar nuestro granito de arena y seguir dando a conocer la realidad cubana. Los próximos objetivos que tenemos es tener un local físico en Bilbao, poder trabajar más con las mujeres, como retomar esta conexión que teníamos, que lo hemos perdido por la pandemia, y ya empezar otra vez a trabajar, pero ya con un local físico. Antes trabajamos, pero colaborando con otras asociaciones y los que nos dejaban el local. Lo que queremos ahora es tener un local físico y poder tener más conexión con las mujeres. Y para aportar al proyecto en Senegal, hemos estado también hablando para tener ahí un terreno y hacer una casita de formación, porque el proyecto solo es una vez al año, y un poco ampliarlo a poder ir dos veces al año y crear más grupos de trabajo. En América Latina, muchos países todavía no se ha reconocido la Declaración de los Derechos Campesinos y es una tarea bastante fuerte el protagonismo de las mujeres y el feminismo campesino y popular, que es importante para nosotras seguirlo construyendo, seguirle colocando más